Ya basta de pasar las semanas a oscuras, triste o solas, y que no importe el crimen que cometiste conmigo. Mi bella cómplice, nunca nos tembló la mano jalando el gatillo. En tu falda aún.